La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Análisis: 5 acechanzas para un gobierno en crisis. La polémica de la vacunación y la acción de la justicia vinieron a completar el quinteto de problemas que integran, junto con la inflación, el COVID y la inseguridad. Precios: el gobierno admite los problemas de las empresas, pero les hace un pedido. El Ejecutivo les solicitó alinearse con la política económica, les habló de la necesidad de confianza y compromiso con el país. Nuevos Seeders: se podrán comprar acciones de Spotify, Walgreens y Mastercard desde la Argentina. Spotify y Mastercard entrarán a la liga de superestrellas de las inversiones. Los CDR, los certificados de depósito argentinos, que representan una porción de una acción que cotiza en un mercado internacional y constituyen una forma de dolarización indirecta. Banco Comafi, a cargo de la selección de los papeles que se intercambiarán desde la Argentina, presentó las 21 novedades que estarán disponibles a mediados de marzo en el mercado local. Los CDR comenzaron a sonar fuerte en 2020 y viven un momento de extrema popularidad. El año pasado hubo papeles que rindieron hasta un 1050% y además fueron una forma de dolarizarse indirectamente. Para acceder a estos activos hace falta tener una cuenta comitente, una que permite operar acciones y bonos. En este momento hay cerca de 240 opciones disponibles, que incluyen Tesla, Apple y Amazon, entre otras. El vuelo de Aerolíneas Argentinas, que transporta 904.000 vacunas Sinopharm contra el coronavirus desde China, arribó anoche a las 21:21 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fue recibido por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Salud, Carla Bisotti, el canciller, Felipe Solá, y el embajador chino en el país, Zhou Xiaoli. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani, había anticipado ayer, desde su cuenta de Twitter, en marcha el procedimiento de carga de las vacunas en el Aeropuerto Internacional de Beijing, si todo continúa de acuerdo a lo planificado. A las 21:50 de mañana estaremos aterrizando en el aeropuerto de Ezeiza. Buen regreso a todo el equipo de Aerolíneas. Jubilaciones: ¿cuándo y a quiénes se les pagaría un bono para compensar la inflación? El bono que el gobierno estudia pagarle a los jubilados de menores ingresos podría llegar no en lo inmediato, sino una vez que se conozca el dato de inflación del primer trimestre de este año. Ese índice se conocerá concretamente el 15 de abril, según el calendario de difusión de informes del INDEC. Esa posibilidad de que el bono adicional no sea en marzo surge de declaraciones radiales hechas por la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, quien confirmó que el resultado de la fórmula de movilidad de la ley aprobada a fines de 2020 da un poquito por arriba de 8%. El anuncio formal de la suba de haberes, que regirá desde marzo, se conocería hoy o el sábado. Ese índice de recomposición, que surge de la modalidad de cálculo propuesta por el gobierno, se ubicaría, según las estimaciones hechas por economistas, unos 4 puntos por debajo de la inflación del periodo de enero a marzo de este año. Y así, en caso de confirmarse esas proyecciones, los jubilados y pensionados estarían perdiendo poder adquisitivo en el debut de la fórmula, algo que también les ocurrió con las subas discrecionales y por decreto que se dieron en 2020. En el primer mes, según el dato que ya se conoce, el índice de precios subió un 4%, para que el dato trimestral sea de alrededor de 8%, tanto en el mes actual como en el que viene, no debería superarse el 2%. Algo bastante improbable, según las estimaciones de economistas, que ubican sus proyecciones en un valor cercano al 12%. Dulce Granados y Luis Andreotti, otros integrantes de la lista de vacunados VIP como personal de salud. Isabel Beatriz Visconti, más conocida como Dulce Granados, es otra de las personalidades que integran la lista de vacunados VIP, en la que también aparece en la misma condición el exintendente de San Fernando, Luis Andreotti. Granados es la esposa del intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, quien también se vacunó. Dulce Granados tiene 62 años, recibió la primera dosis el 25 de enero y la segunda el 17 de febrero. Son las mismas fechas en las que se inoculó su marido en el hospital de Ezeiza. La primera dosis la recibieron apenas 5 días después de que se autorizó la Sputnik V para mayores de 60 años. Los dos fueron registrados como personal de salud. La provincia de Buenos Aires inició la vacunación de adultos mayores el 30 de enero. Está recontra justificado que se haya vacunado. Repartió comida en las casas de las personas que se contagiaron COVID-19. Trabaja todo el día con los casos de violencia de género. El primer día que llegó la vacuna se la tendría que haber dado ella porque trabaja mucho con la gente. Trabaja 4 veces más que yo, afirmó a La Nación el intendente Granados. La UTA llegó a un acuerdo con los empresarios y este viernes no habrá paro de transporte. La Unión Tranviarios Automotor anunció que se levantó el paro previsto para este viernes luego de alcanzar un principio de acuerdo con las cámaras empresarias de corta y media distancia en el marco de las negociaciones paritarias que tienen lugar ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Los trabajadores nucleados allí se habían declarado en estado de alerta y movilización y advirtieron sobre la realización de un paro general de actividades para este próximo viernes si no había un acuerdo con los empresarios. El gremio reclama una suma no remunerativa de 5.000 pesos durante 3 meses y un aumento salarial sobre la base de la inflación. La TV pública vuelve a tener al fútbol argentino en su pantalla. Desde este viernes habrá 2 partidos por fecha por la señal estatal. La TV pública volverá a tener al fútbol argentino en su pantalla, un activo que perdió en 2017 con la disolución del fútbol para todos. La Nación confirmó con fuentes vinculadas a la negociación que el canal estatal tendrá 2 partidos por fin de semana de la Copa de la Liga Profesional. El estreno será este viernes con la emisión de Argentinos Vélez, que también podrá verse liberado con el abono básico de cable por ESPN y a través del Pack Fútbol por Fox Premium. Es decir, tendrá 3 señales. Lo mismo ocurrirá el sábado con Banfield versus Colón. De Pablo, el ministro al que nadie le cree, medidas que no pasan un curso elemental y el pecado de Alberto Fernández. El economista Juan Carlos De Pablo en La Nación Más criticó a la gestión económica de la cartera del ministro Martín Guzmán y a la administración de Alberto Fernández. Cometió el mismo pecado que Mauricio Macri, dijo el analista. El presidente tiene una oportunidad que veremos si aprovecha o no. El lunes próximo tiene que hacer un discurso solemne y jugoso frente a la Asamblea Legislativa y puede ser el comienzo del afloje de tensiones. Hoy estamos verdaderamente complicados por muchas razones y el presidente tiene la oportunidad de ver si puede reencauzar la situación, señaló. Alberto Fernández cometió el mismo pecado que Mauricio Macri, no tener un ministro. Cuando no tenés un ministro, ¿quién está a cargo? La política económica es una pulseada de pareceres. Por eso tiene que tener una cabeza, dijo. Cambiamos. camioneros levantó el bloqueo, pero sigue el conflicto en el parque industrial. El sindicato de camioneros que lidera Hugo Moyano levantó el violento bloqueo que protagonizó en el parque Ader en Villa Adelina. Tras los incidentes, el dueño del parque, Bernardo Fernández, aseguró que los empleados tienen temor a ir a trabajar porque en el lugar se mantiene el acampe y la intención de regresar al conflicto. José Nun, un caballero de la cultura obsesionado por la democracia. José Nun Pepe fue muchas cosas, muchas más de las que podrían reflejar estas líneas. Fue un intelectual de fuste, un caballero de la cultura, como lo definió el historiador Roy Ora, un orador exquisito, un lector curioso, un agudo analista de la realidad política y un maestro entrañable para generaciones enteras de cientistas sociales. Sus alumnos y discípulos reconocieron en él no solo la originalidad de sus aportes vinculados al estudio de la democracia, al capitalismo, al desarrollo y a la marginalidad, sino un estilo pedagógico que le permitía abordar cuestiones complejas con absoluta claridad y magnetismo. Bueno, José Nun ha fallecido. Vicentín, los acreedores quieren la salida de los accionistas y proponen un plan. Un grupo de 69 acreedores de granos de la cerealera Vicentín, a quienes la empresa les debe entre el 25 y el 30% de una deuda total por cereal de 300 millones de dólares, propusieron, entre otros puntos, para el salvataje de la firma, la salida de los accionistas actuales ligados a la familia Vicentín y un plan de capitalización. También reclamaron en la negociación la participación del Estado Nacional y del gobierno de Santa Fe. Impacto, el argentino de 19 años que sorprendió a un favorito en su primer ATP. El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo, de 19 años, 335 del ranking mundial, que hasta hace unos días no tenía partidos en el cuadro principal de torneos ATP, generó un cimbronazo en el Córdoba Open al clasificarse para los cuartos de final, luego de derrotar por 6-7, 7-5 o 6-2 en 2 horas 19 minutos al serbio Miomir Kecmanovic, 41 del mundo, tercer favorito en el polo deportivo Kempes y entrenado desde hace unos días por David Nalbandian. Alfredo Olmedo, imputaron al exdiputado por el presunto contrabando de un avión. El empresario y exdiputado salteño Alfredo Olmedo fue imputado en una causa donde se investiga el presunto intento del contrabando de un avión valuado en $1.469.000 que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes en Salta. Formosa, la Corte exhortó a Infran a respetar los derechos humanos. La Corte Suprema pidió informes al gobernador de Formosa, Gildo Infran, sobre los centros de aislamiento por el coronavirus que funcionan en la provincia y la exhortó sobre la necesidad de llevar a cabo el control y prevención de la propagación del virus COVID-19 con arreglo a los estándares constitucionales y convencionales concernientes a los derechos humanos. El plan electoral. Patricia Bullrich y Miguel Pichetto proponen reformas laborales y el fin del asistencialismo. En una presentación con visos electorales, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, participaron ayer de una conferencia donde plantearon alcanzar un aumento del trabajo formal a través de la flexibilización de las condiciones laborales. delegar en los sindicatos la administración de los planes sociales y que estos no duren más de 6 meses. En otras palabras, abogaron por una reforma laboral y el fin del asistencialismo en manos del Estado. De película, murió y su esposa y su amante se cruzaron en los avisos fúnebres. Esta historia parece sacada de la película Viudas, de Marcos Carnevale, que protagonizaron Graciela Borges y Valeria Bertuccelli hace una década. Sin embargo, los avisos fúnebres por el fallecimiento de Alberto Gaspar Mario Spota, que llegó a ser presidente del Club Atlético Huracán, develaron una historia que sorprendió incluso a los amigos más antiguos del abogado. El gobierno de Rodríguez Larreta apunta al kirchnerismo por las denuncias contra el plan de vacunación. Quieren ensuciar. El gobierno porteño, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, salió ayer a defender la distribución de las vacunas en la ciudad de Buenos Aires, luego de que la justicia abriera una investigación por la supuesta privatización del plan de vacunación en el distrito. Desde la cúpula del gobierno porteño apuntaron contra el kirchnerismo y vincularon la batería de denuncias contra la gestión de Larreta por el escándalo por el vacunatorio VIP montado en el Ministerio de Salud. Es insostenible el nivel de mentiras y de politización. Es una barbaridad que jueguen con la escasez de una vacuna tan necesaria para el cuidado de la vida de los argentinos, enfatizó el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, en diálogo con La Nación. Denuncian el robo de 600 litros de cerveza que se maceraban en el fondo del mar para una acción solidaria. Información que viene de Mar del Plata. No les queda otra que mirar de reojo y sospechar de algún colega, porque tienen claro que eso de andar sumergido en el mar a más de 20 metros de profundidad y además mover cargas pesadas es solo para buceadores experimentados. Es triste porque fue alguien del palo y el nuestro es un círculo chiquito, advierte Carlos Brelies, que está al frente de Taliasa Buceo. Luego de constatar el robo, o en el mejor de los casos, y siendo muy generosos en la calificación, la vandalización de 8 barriles con más de 600 litros de cerveza que habían sido depositados en el fondo del mar dentro de un buque hundido. Para esta original maceración, como parte de una campaña solidaria que beneficiaría al Museo de Ciencias Naturales local. Por las condiciones en las que desde noviembre pasado las barricas pudieron ser almacenadas en el fondeado pesquero ruso Kronometer, con apoyo de embarcaciones y equipos imprescindibles para mover semejantes cargas, los buzos, que ahora advirtieron el faltante, descartan de plano cualquier otra opción que no sea la de un hecho delictivo de características inéditas, al menos para esta ciudad. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Las agencias de la ONU están registrando a miles de solicitantes de asilo que fueron devueltos a México por el gobierno de Donald Trump y que ahora podrán continuar su proceso desde Estados Unidos. Los gobiernos de Estados Unidos y de México han pedido ayuda a la ONU para registrar a las 25.000 personas que tienen casos activos en Estados Unidos, pero que fueron retornadas a México bajo la política conocida como Protocolos de Protección al Migrante o Remain in Mexico. El nuevo gobierno de Joe Biden ha decidido que podrán esperar a que se resuelvan sus casos en suelo estadounidense. En el proceso se dará prioridad a las 750 personas que se encuentran desde hace más de 2 años en el campamento de Matamoros. Las agencias de la ONU para los refugiados y migrantes, UNICEF, además de la Cruz Roja, están trabajando de manera coordinada para asistir a estas personas. ACNUR comenzó el miércoles el registro presencial en el campamento de Matamoros con un grupo de 25 personas para que puedan cruzar a Estados Unidos esta misma semana. Los solicitantes de asilo deben registrarse a través del sitio web Conecta. En los 3 primeros días de funcionamiento se registraron unas 12.000 personas. Un pequeño grupo ya ingresó a Estados Unidos el 19 de febrero por el puerto de San Isidro, en California. Michelle Bachelet ha asegurado ante el Consejo de Derechos Humanos que el Estado de Derecho en Nicaragua sigue deteriorándose y las restricciones que impone el gobierno continúan mientras el país se encamina a elecciones generales en noviembre. La crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, desatada en abril de 2018, se ha exacerbado por los daños causados tanto por la pandemia de la COVID-19 como por los huracanes Eta y Iota, dijo la alta comisionada durante la presentación del último informe preparado por su oficina. Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre del 2021, el Estado de Derecho sigue deteriorándose. La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos, a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático. Su oficina ha documentado 117 casos de acoso y amenazas por parte de agentes de la policía o elementos progubernamentales en contra de estudiantes, campesinos y activistas. También han documentado 34 casos de criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados opositores. Bachelet volvió a pedir al gobierno que permita a su oficina acceder al país para monitorear los derechos humanos en el contexto electoral. Es crucial, concluyó, que se adopten las reformas necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes. Seguimos en la región porque El Salvador es desde hoy el primer país centroamericano en recibir la certificación de país libre de malaria de la Organización Mundial de la Salud. Este logro culmina más de 50 años de lucha para poner fin a la enfermedad. La malaria ha afectado a la humanidad durante milenios, pero países como El Salvador son una prueba viviente e inspiración para todos de que podemos atrevernos a soñar con un futuro sin malaria, dijo el doctor Tedros, el director general de la Organización Mundial de la Salud. La OMS otorga la certificación de eliminación de la malaria cuando un país ha demostrado que la cadena de transmisión autóctona se ha interrumpido en todo el territorio durante al menos los 3 años consecutivos anteriores. El Salvador no ha notificado casos autóctonos de la enfermedad desde 2017. Es el tercer país de América Latina que ha logrado el estatus libre de malaria en los últimos años, después de Argentina en 2019 y Paraguay en 2018. Y el coronavirus sigue propagándose a ritmos muy elevados en toda Europa, pese a la reducción de contagios en las últimas semanas, advirtió el director regional de la OMS. Hans Kluck explicó que por segunda semana consecutiva se han notificado menos de 1 millón de casos nuevos, debido a que en el último mes los países han aplicado nuevas medidas para frenar la transmisión. The SARS-CoV-2 virus continues to spread at very high rates across Europe. El virus del SARS-CoV-2 sigue propagándose a ritmos muy elevados en toda Europa, con dos variantes preocupantes que siguen desplazando a otras cepas, aumentando su alcance y desafiándonos a seguir haciendo más. Kluck celebró que el número de contagios haya bajado casi a la mitad desde finales de 2020, aunque para ponerlo en perspectiva, dijo que el número de nuevos casos en Europa es ahora 10 veces mayor que en mayo del año pasado. Sigue siendo cierto que en toda Europa la mayoría de los países tienen niveles muy altos o elevados de transmisión comunitaria, subrayó. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.

Después de semanas de angustia, Rodrigo Mercado había logrado recuperar su preciado bandoneón que le habían robado en el barrio de Vélez Sarsfield, cerca de Floresta. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.